Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Bien, Pame. ¿Todo bien? La viajera. Viajera, sí, viajera frecuente, como el programa. Sí, pero hermoso, ya vamos a hablar hoy mucho de este viaje a Jujuy. Pero bueno, dar la bienvenida a este programa 46 de La Gallina Cacarea. Muy bien, que se transmite en Radio Identia los jueves a las 11 horas, en Radio La Bulla los sábados a las 18 y en Radio San Javier los domingos a las 13. Exacto, jueves 103.3 y el domingo 89.5 y todas por internet. Muy bien, y antes de seguir vamos a contarles que nos apoya y acompaña Constelación Semillas, que después vamos a contar de qué se trata. Está acá en Merlo y es una semillería cooperativa agroecológica y biodinámica. Agradecerle muchísimo siempre a Cooperación, a Constelación, perdón, Semillas, que hace posible este programa. Bueno, algo adelantábamos recién acerca de lo que va a ser el tema principal en el programa de hoy, que es el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, que se realizó este año en San Salvador de Jujuy. Bueno, un encuentro muy, muy potente. Es una actividad que es reconocida en el mundo por su dinámica, por su masividad, por su importancia política. Después ya vamos a dar como más detalles, pero bueno, como pude viajar y ahí trajimos algunos audios de compañeras que estuvieron participando, entonces es interesante poder compartir las miradas desde mujeres que van, que hacía mucho tiempo que no iban, otras que hace una mujer que tiene 80 años que hace más de 26 encuentros, creo que dijo que va consecutivamente. Bueno, interesante ver ahí cómo es el proceso de este encuentro que nació allá por 1986 y se sostuvo en el tiempo hasta la actualidad. Mucho, mucho. Sí. Bueno, y en esta semana están transcurriendo desde el miércoles hasta el 18 las jornadas agroecológicas en la Universidad de los Comechingones, en el marco de la Diplomatura de Agroecología, con el acompañamiento y participación de Sandra Clemente y César Gramaglia, con visitas a campo todos estos tres días y especialmente el jueves, perdón, el viernes a las 11 horas, el viernes 18, será en el auditorio de la universidad una charla abierta por Zoom a cargo de Marina Sánchez. Después vamos a comentar un poco más quién es. Siempre adelantamos la agenda, cosa que después uno llegue a este momento del programa y tenga ahí un papel, una lapicera para anotar días, horarios, lugares, sabiendo que hay un montón de cosas que suceden por aquí. Bueno, también vamos a compartir, refrescar algo de lo que ya estuvimos hablando el programa anterior, que tiene que ver con la audiencia pública en relación al proyecto de ordenanza del municipio de la Villa de Merlo sobre el tema del agua, que se va a realizar el 21 y se extendió, por lo menos hasta ahora, 21 y 22 de octubre, allí en el Consejo Deliberante, una audiencia pública en relación al tema del agua. Ah, se sumó un día. Se sumó un día porque es mucha la cantidad de gente que se inscribió, claro. Así que, bueno, interesante. Otro tema también para compartir que tiene que ver con un tema por el que ya atravesamos aquí en San Luis, que es el debate sobre si se aprueba o no el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones en la provincia de Córdoba, esta semana con movimientos, con gente que bueno, está viajando de todos los puntos del país, inclusive detrás de la sierra, a la ciudad capital, porque allí empezó el debate acerca del RIGI. Así que bueno, muchas manifestaciones, por supuesto en contra de la aprobación de este régimen. Esperemos que no suceda lo que sucedió acá, que se aprobó finalmente haciendo oídos sordos a lo que el pueblo, a las organizaciones manifestamos, con un candado en la puerta y con policías. Esperemos que no suceda así. Tal cual. El sábado 19 vamos a hacer los biodinámicos de San Luis y Tras la Sierra, una jornada de difusión, apoyo y también para conocer en la zona de Pocho, en la zona de Taninga, en una reserva natural que se llama Volcán de Poca. Y después paso los datos, pero va a ser el sábado 19 de 11 a 17 horas. Uh-huh. Hay un trayecto de viaje, pero bueno, gente que nos escucha de más allá, están todos invitados. Uh-huh. Y bueno, también compartir que una de las actividades que va a estar sucediendo esta semana es como dos en uno, porque esta semana vamos a tener la visita del documentalista de Miguel Mirra, con Susana Moreira, su compañera, que ambos están realizando el documental del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Entonces ya vamos a contar bien, pero bueno, están viajando a distintas provincias para generar este registro, digamos, de los 30 años de historia de esta política pública que no solamente tiene que ver con garantizar derechos a las familias campesinas indígenas, sino, bueno, la vida de esos trabajadores y trabajadoras que durante tanto tiempo, digamos, trabajamos allí. Los testimonios también, la idea es recuperar testimonios de los mismos productores y productoras, de los técnicos y técnicas que desde marzo dejamos de cobrar, la mayoría dejó de cobrar, casi 900 trabajadores en todo el país sin cobrar, y con una política pública con mucho impacto en los territorios, de fortalecimiento de las organizaciones, de apoyo al acceso al agua, a la producción, a la comercialización. Entonces, bueno, se está haciendo este documental. En este marco nos van a visitar Miguel Mirra y Susana Moreira y van a estar presentando el día jueves uno de sus documentales que tiene que ver con la agroecología. Tiempo de Sembrar se llama. Así que, bueno, ya vamos a estar compartiendo eso. Y parte de ese recorrido va a ser también, van a asistir a la Feria de Intercambios de Chivos, que realiza UPROC, a quienes también tuvimos por acá de visita hace unos programas atrás, la Unión de Productores y Productoras Caprinas, que hacen su sexta feria de intercambio de chivos el día sábado 19, desde las 9:30 de la mañana, en la escuela en el paraje Cerrito Blanco. Si bien es una actividad que sobre todo es interna, es de formación, es de encuentro entre campesinos y campesinas de los distintos parajes rurales, está bueno y es importante saber que estas cosas suceden, porque muchas veces esto no tiene la suficiente difusión, y saber que la vida en el campo sigue y que hay distintas actividades como esta que va a suceder el próximo sábado. De paso, recordar que ayer, 15 de octubre, fue el Día de la Mujer Rural Campesina, que gran parte de la actividad caprina en Argentina y en el mundo está a cargo de ella. Exacto, en manos de las mujeres campesinas. Nos debemos hacer un especial de mujeres campesinas. Sí, tal cual. Nos quedó corto el tiempo. Bueno, creo que ahí hasta ahí llegamos con nuestra agenda. ¿Nos quedó algo más? No. Estamos. Por ahora no. Bueno, entonces nos vamos a un temita musical y ya volvemos. Muy bien. Cuida la rutina. Bueno, volvemos a este segundo bloque de La Gallina Cacarea. Y como les adelantábamos en el primer bloque, vamos a compartir un poco de lo que fue durante todo este fin de largo, viernes, sábado y domingo, este 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Un encuentro que se realizó por primera vez en 1986 en Buenos Aires. Se empezaron a juntar unas 100 mujeres. A poquitos años recuperada la democracia, fue un poco en ese marco donde un grupo de mujeres empezó a problematizar acerca de la situación del acceso a los derechos para nosotras, ¿no? Ese encuentro nunca dejó de suceder año tras año, bueno, salvando la pandemia, que fueron 2 años que se realizó de manera virtual, que fue justo cuando nos tocó a nosotras acá ser comisión organizadora. Esos 2 años se hicieron encuentros virtuales hasta que, bueno, finalmente se pudo concretar el 35 encuentro por primera vez acá en la provincia de San Luis. Compartirles para quienes nunca escucharon acerca de este encuentro. Es un encuentro que primero fue sumando en masividad de esas 100 mujeres iniciales. Por ejemplo, en San Luis se calculan unas 100.000 personas que asistieron y que, bueno, este año fue un poquito menos, calculan unas 80.000, que igualmente es un montón en un contexto muy complejo, bueno, con una provincia que es justo el extremo. Pero que es parte de los principios, digamos, políticos de este encuentro, definir la sede, porque todos los años va rotando, teniendo en cuenta el contexto de esa provincia. Y bueno, el año pasado fue en Bariloche, después de San Luis se propuso Bariloche porque era el momento en que las machi mapuche estaban presas. Entonces, bueno, en relación a ese, al apoyo, a la solidaridad de todo lo que, digamos, viene pasando el pueblo mapuche, específicamente el encarcelamiento de las machi, fuimos a Bariloche. Y este año, bueno, Jujuy también venía teniendo, luego de lo que fue el conflicto, lo que ellos llaman el jujeñazo, los cortes de ruta el año pasado en defensa del agua, para que no se instalen allí mega empresas por la extracción del litio. Justo Jujuy es parte de este triángulo del litio. Bueno, en ese marco y debido a la criminalización de la protesta cada vez más feroz, la persecución, en estos días, no casualmente, se están llevando adelante 20 juicios que le hicieron a manifestantes que el año pasado estuvieron participando en esos cortes y manifestaciones, bueno, inventando, digamos, causas para meter presos por protestar. Así que un poco en ese contexto se dio en Jujuy este encuentro. Vamos a ir compartiendo algunos audios que creo que nos van a dar elementos para poder analizar. En este caso, vamos a escuchar a Guni, ella es de Mendoza y bueno, nos decía lo siguiente. Hola, soy Guni Cañas de Mendoza, estoy acá en Jujuy terminando ya el encuentro, que sabemos que el próximo será en Corrientes. Pertenezco a diversas asambleas y colectivos socioambientales y también a colectivas feministas, y es re importante seguir participando en estos lugares. No soy una habitante de los encuentros histórica, pero puedo hacer una lectura en base a lo que se comparte acá. Todo este proceso que ha hecho que este encuentro pase de ser un encuentro nacional de mujeres a pensarnos como un encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, también acá este término, tratando de usar otro, las diversidades, y ha sido otro encuentro más hermoso del abrazo, de encontrarnos y ver cómo hay tantos feminismos que se van imbricando, se van uniendo y van tomando las consignas que desde las asambleas socioambientales venimos también hace mucho rato bregando por ellas. como las del agua. Justamente estamos en Jujuy y antes de empezar este encuentro hubo un encuentro del litio y realmente los estados se transforman en mineraloestados, defendiendo los intereses. Y bueno, un encuentro de mujeres significa eso, poner en el centro la vida, los cuidados, entender el término de cuerpo-territorio, que lo que nos pasa en nuestra cuerpo individual pasa lo mismo en los territorios. Creo que son procesos hasta que podamos entendernos un todo con la madre que nos contiene. Y es muy lindo compartir que ahí estuvimos con las cumpas de San Luis y mucha gente de otros lados, con las feministas del Abya Yala, compartiendo con gente de otras latitudes, de Ecuador, tomando lo sagrado, tomando el permiso a la tierra y el agradecimiento, tomando lo profundamente espiritual y los mandatos de compromiso con su cuidado. Sigue siendo un lugar hermoso y hay que transitarlo, un lugar de encuentro y de cambios para mucha gente, y por eso hay que seguirlo sosteniendo y habitando. Les mando un saludo muy grande, hasta encontrarnos por más. Como dije en un momento, no hay ambientalismo sin feminismos y diversidades, no hay feminismos y diversidades sin una visión integral del ambiente. Así que nos encontramos en cualquier momento. Saludos. Bueno, muy interesante la mirada. Ella, bueno, Guni es de Mendoza, como decía, es militante, es socioambiental, entonces ella tiene una idea sobre la temática. Pero bueno, sucede esto también que muchas mujeres no son habitués de estos encuentros, van de vez en cuando, algunas por primera vez, y estaba bueno ver esa qué mirada tenía. Me quedo con esto de un poco lo que ella planteaba acerca de cómo estos encuentros se fueron transformando al calor de los debates, ¿no? De ser un encuentro nacional, nació como Encuentro Nacional de Mujeres. Los debates nos fueron llevando a ese cambio de nombre, de lo nacional pasar a lo plurinacional, para reconocer a las comunidades preexistentes de la conformación del Estado-Nación, ¿no? las plurinacionalidades, los pueblos originarios que, bueno, están desde antes que se cree el Estado-Nación. Allí las compañeras indígenas, bueno, tuvieron muchos años luchando para ese reconocimiento, porque Argentina, hay que decir que no hay muchos otros movimientos que pongan este tema en la agenda, como se puso en el movimiento feminista. Y lo otro que me parecía importante, el concepto que trae Guni acerca de cuerpo-territorio, que creo que, bueno, es un gran aporte que hace el feminismo a entendernos que no somos seres aislados de la naturaleza, del mundo en que habitamos. También nos lleva a una dimensión del propio cuidado del cuerpo. Y creo que ese fue uno de los ejes que atravesó mucho este encuentro. Ahí vamos a escuchar otro testimonio, en este caso de Yani, que es de Córdoba, de Cruz del Eje, y bueno, ella decía lo siguiente. Hola, yo soy Yanina, vivo en la provincia de Córdoba, y bueno, particularmente este encuentro número 37 me convocó después de más de 10 años de no asistir a los encuentros, así que bueno, pude ver muchas cuestiones que han ido cambiando, otras que se sostuvieron. La verdad que estos días fueron de muchas propuestas, muchas actividades. No pude participar en todo porque, bueno, fue un montón todo lo que se propuso. Pero bueno, particularmente quería remarcar la impronta de esta marcha, que me parece que, bueno, pude ver, me impactaron los cambios. Yo en la última marcha que asistí de un encuentro fue cuando el aborto no era ley. Así que, bueno, esa fue la primera cuestión que me impactó. Por ahí en las anteriores he sido de asistir mucho a los encuentros, después me ausenté por cuestiones de maternidad, cuestiones familiares. Y bueno, en los encuentros anteriores venía siendo ese el debate principal y la lucha principal, entre otras, pero bueno, ese tenía mucha fuerza. Bueno, y me impactó en esta marcha poder ver, bueno, no solo que las canciones que yo conocía ya estaban desactualizadas, sino también me llamó la atención, bueno, todo la lucha y las consignas en torno a lo ambiental, en torno al litio particularmente, al RIGI, bueno, sabiendo que es hoy algo que nos interpela como argentinas, como ciudadanas, como pueblo. Y bueno, muy importante poder ponerlo sobre la mesa. Me gustó que hubiera consignas que, bueno, que trascienden la lucha feminista, son parte de la lucha feminista también, como es lo ambiental, la cuestión de las universidades y la educación pública, también, bueno, mucho debate en torno a eso, lo cual me pareció maravilloso, me pareció, bueno, unir las voces, unir las luchas, bueno, porque sabemos que es una cuestión que tenemos que defender como mujeres, como trabajadoras, como pueblo. Y hoy creo que, bueno, la lucha va hacia poder sostener el acceso a los derechos de la interrupción voluntaria del embarazo, que sea legal, seguro y gratuito para todas. Y bueno, poder defender todos estos derechos que han sido conquistados a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 30 años, donde se avanzó mucho con 25 años, donde se avanzó mucho con todo lo que tiene que ver con los derechos de género, de las identidades de género, derechos de la educación accesible para todos, la educación pública, la educación en igualdad. Y bueno, toda la cuestión ambiental que nos viene faltando. Así que bueno, me parece muy importante esto, poder aunar las voces en pos de los derechos, poder defender lo conquistado hasta ahora. Bueno, sabemos que tenemos un gobierno nacional hoy que vino por todo, vinieron a arrasar por todo. Así que bueno, celebro que se haya dado este espacio, me pareció un espacio muy cuidado, muy bueno, muy pertinente al contexto actual. Eso también me llamó la atención y me pareció bueno, muy, muy importante. Así que bueno, eso para decir sobre el encuentro, y bueno, vamos por más, a no bajar los brazos. Un abrazo grande. Bueno, ahí escuchábamos a Yanina, ella vive en Cruz del Eje, y bueno, también nos daba, ¿no?, su mirada como una encuentrera que hacía ya 10 años que no iba. También es interesante ver cómo fuimos creciendo entre encuentro y encuentro, y me parece, rescato un poco la observación que ella hacía, que tiene que ver con que las mujeres, las feministas, estamos en un montón de luchas, ¿no? Como que a veces se nos quieren encasillar en determinadas cuestiones. Bueno, están con lo del aborto y no están en otra cosa. Y la realidad es que estamos en todos los espacios, junto a los compañeros varones también. Yani nombraba la cuestión ambiental, socioambiental, y la cuestión de las universidades, que efectivamente fue muy fuerte. Bueno, ¿cómo una mide, por un lado, con las canciones que se cantan en la marcha, y por otro lado, con la asistencia a los talleres? Porque contar que el encuentro son 2 días y medio. El primer día se hace un momento de apertura donde la comisión que organiza, que son mujeres y disidencias del lugar que se autoproponen para organizar el encuentro, que no cobran nada, que todo es un trabajo militante, voluntario, esa comisión organizadora hace un discurso inicial, y donde hay, bueno, ahí se tocan, se ponen de manifiesto distintos puntos, reivindicaciones, la situación nacional, la situación local. Eso es el primer día por la mañana. A la tarde ya arrancan los talleres, que son por la tarde, y en el segundo día por la mañana y por la tarde. Este año hubo 103 ejes de talleres, o sea, muchísimos. de todos los las aristas que atraviesan la vida de las mujeres y las disidencias, vinculados al trabajo, vinculados a la familia, a las relaciones, a los vínculos, las cuestiones sindicales, las cuestiones ambientales, las cuestiones más del internacionalismo, las cuestiones más del encuentro propiamente dicho. Bueno, un montón de vinculadas a la salud, talleres específicos de las niñeces, de las adolescencias, de las distintas violencias, y también de esto que también marcaba Yanni, ¿no? Como derechos ya adquiridos, porque, por ejemplo, con la violencia de género tenemos una ley nacional que es muy completa, o la ley del aborto, se logró la ley del aborto, pero después tenemos en lo concreto muchas complicaciones para que eso se cumpla. Entonces, en los talleres, lo que es interesante, cada una puede elegir en qué, a qué taller ir. Y es muy interesante porque vas escuchando la realidad de compañeras de todas partes. Y también, por ejemplo, en el taller que fui yo, había compañeras de Bolivia, de Perú, de Venezuela y de Paraguay. Y que nos hacían una devolución muy linda acerca de cómo ellas aprendían de nuestro movimiento, ¿no? También nos marcaban como algunas cosas, algunas demandas acerca de cómo ampliar más a que esto sea más internacionalista, esto que sucede acá en Argentina, que se vaya como hermanando un poco más con el resto de los países. Bueno, entonces eso decía que hay talleres. Y hay muchísimas, muchísimas propuestas culturales que también hacen a... Bueno, hay música, hay teatro, hay muestra de fotos. De hecho, de Merlo participaron compañeras que fueron a exponer fotos. Hay documentales. Bueno, todo eso también hace el encuentro. Hay tremendas ferias gastronómicas donde, bueno, las comidas típicas, ferias de artesanías de todo el país. Es un evento político, cultural, social, ¿no? Que tiene toda esa potencia, por eso una vuelve así tan renovada, con tanta pila, es muy contagiosa. También está la posibilidad de conseguir libros que generalmente no circulan, materiales, información que no circula, folletería de otras organizaciones, bueno, ese sentido. Nos queda dos audios más, y en este caso es una mujer que tiene 80 años y dice así. Me contaría entonces su nombre, edad, de dónde viene y cuánto tiempo hace que va a los encuentros. Yo hace 28 años que voy a los encuentros, me llamo Elsa, vengo desde Paraná y siempre me resultó, qué sé yo, me deja conforme, muy conforme. ¿Cuántos años tiene usted? Ya te dije 80. Ah, muy bien, 80. ¿Y qué le pareció este encuentro? Muy bueno, muy bueno. Mucha gente, muy bueno. ¿Pudo ir a algún taller, a alguna actividad? Sí, actividad fui a para jóvenes. Ah, pero muy bien. ¿Y el año que viene? Corrientes. Ah, ahí vamos a pelear por Loan. Ahí va. Para que aparezca Loan, pobrecito. Ay, Dios mío, ay, eso me emociona, ¿no? Claro, gracias. No, por favor. Bueno, se súper emocionó con... ahí escuchábamos entonces una mujer que tiene 80 años, 28 encuentros tiene encima. Y sigue firme. Por eso... Y entusiasmada. Sí, muy. Y se emocionó también porque, bueno, en esto que decíamos, la elección de la sede próxima se hace el último día, donde cada provincia se postula, digamos, quienes quieren asumir esta tremenda tarea. Bueno, y en este caso se había postulado Corrientes, Córdoba, que después se bajó, y Cava. Y bueno, salió Corrientes, y un poco el eje tiene que ver con la desaparición de Loan y con la cuestión de la trata de personas, que bueno, a partir de lo de Loan, pero de muchísimas otras niñas y niños desaparecidos, bueno, se devela, ¿no? En Corrientes, en Misiones, varias provincias que son limítrofes, es aún más problemático. Pero bueno, era lindo también escuchar la voz de una mujer de 80 años que sigue organizándose para ir a los encuentros. Y bueno, y tenemos un último audio de una catamarqueña, Karina. Aquí, de Catamarca, en la parte oeste de la provincia. Soy vecina afectada por Minera Lumbrera. Este territorio ha sido arrasado y sigue siendo arrasado por la minería a cielo abierto. Fue la primera provincia del país donde se inaugura el extractivismo minero. Y bueno, y litio también en la puna catamarqueña, que también tiene muchos años, pero en estos últimos 10 años se puso muy intenso, bueno, y está perjudicando un montón a las comunidades. O sea, vivo en un territorio minero, y como decimos aquí, en una dictadura minera. Así voy al encuentro como campesina, vecina afectada. Y este encuentro para mí fue, la verdad que gratificante, porque me dio, renueva la voluntad en seguir en el camino que estamos de defensa de la tierra, del territorio, del agua, de nuestras formas de vida, de recuperar formas de vida que por ahí se han perdido. Aquí por el extractivismo minero no solamente el impacto es ambiental, sino también social. Soy feminista antiextractivista, y como feminista antiextractivista vemos cómo el impacto de la minería es particularmente intenso en mujeres, diversidades e infancias. Se vuelven a lugares que por ahí teóricamente no están ya resueltos, pero bueno, se intensifica el machismo, la violencia, la brutalidad hacia las mujeres, la sumisión. Entonces, el encuentro, yo voy a participar desde ese lugar, de analizar la vida que en el valle desde ese lugar, y el impacto que tiene el extractivismo en lo cotidiano. Me ha dado mucha fuerza este encuentro, particularmente sentí que hay como una latencia ahí, una semilla de rebeldía que está muy fuerte, que a veces en nuestros territorios parecemos que somos pocas, pero al juntarnos somos muchas, y aunque veamos vecinas, amigas o mujeres que todavía les cuesta hacer transitar el camino de la rebeldía, yo creo que pronto este despertar va a ser mucho más masivo o contagioso en otras mujeres. Así que bueno, esa es mi sensación con el encuentro. Me ha renovado la voluntad muchísimo, me ha dado mucha fuerza para continuar. Las chicas, fui con un colectivo, se llama Colectivo Cheje, la Colectiva Cheje. Además soy música, toqué con las Electrocholas. Y bueno, por ahí es como que confirmar que el camino que estamos haciendo es el camino del arte, de la resistencia, de hacer la ropa de chañar, de hacer dulces, de reproducir los saberes ancestrales y los que están conectados con la vida, que son armoniosos, y seguir en ese camino y tratar de ir despertando esa rebeldía en quienes, con las que tenemos compartimos la vida cotidiana. Y con mucha voluntad, porque Norita Cortiñas, hasta los 94 años, nunca bajó los brazos con toda la vida que ha llevado. Nosotras tampoco tenemos que bajar los brazos, y hay que estar firme todos los días. Y cuando nos sentimos medio tristonas, ahí sabemos que hay una red de mujeres que nos contienen y que sostienen para poder continuar con esto, que hay que continuarlo como sabemos que hay que continuarlo. El camino está marcado y hay que continuar repartiendo el mensaje. Así que bueno, muchísimas gracias y me encantó conocerles. Bueno, escuchamos Karina, ella catamarqueña, hermoso todo lo que dijo, ¿no? Como todas las cosas muy vinculadas a la vida, y esto de recuperar un poco la voluntad. Ella decía, muchas veces en cada una en su territorio nos parece que somos pocas, y bueno, y ver esa masividad ahí, tan potente, tan fuerte, bueno, organizadas, marchando o en los talleres o con consignas en común, es muy poderoso. Así que valía la pena compartir esta experiencia del encuentro. También decir de que los medios hegemónicos locales no pasaron nada, nada. Muchas veces lo que suelen hacer es pasar si hay disturbios en la marcha, esas cuestiones, haciendo un recorte absolutamente acotado, ¿no? Invisibilizando un montón de otras cosas que suceden. Muchísimas compañeras trabajan todo el año para poder viajar. O sea, vendiendo empanadas, haciendo rifas, organizando el colectivo para poder estar allí. O sea, el encuentro tiene toda una organización previa, el durante, que es muy intenso, y todo lo que se genera después, porque muchas salimos muy movilizadas, muchas veces se arman organizaciones después del encuentro, o se arman redes, o una va conociendo, ¿no?, otras experiencias y quedamos ahí en vinculación. Así que, bueno, eso es como un poco el resumen de lo que fue este 37 encuentro en Jujuy, plurinacional, de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales, no binarias. Hermoso, y el año que viene será en Corrientes, así que hay que empezar a organizarse para poder estar. Buenísimo. Bueno, si te parece, vamos a un temita musical. Dale. Disparo de nieve. Bueno, vamos a continuar con un poco de agenda esta semana. Y están transcurriendo en este momento la Semana Agroecológica en la Universidad de los Comechingones, con un título que es Aportes de la Biología del Suelo a la Agroecología. Esta semana de agroecología consiste en, por un lado, compartir en grupo junto a docentes de la Universidad de los Comechingones de la Diplomatura de Agroecología visitas a campo. En este caso va a ser a campos agroecológicos, uno va a ser Atahualpa y otro va a ser el del Frente Darío Santillán. Viene gente de todos lados porque, bueno, previa inscripción se ha hecho un grupo de alrededor de 15 personas. Y en el marco de estas jornadas también se da una charla abierta, que es una ponencia magistral de la doctora Marina Sánchez de Prager. Ella es colombiana, agroecóloga y está en la sede Palmira de Colombia. Esta charla va a ser el 18 de octubre, o sea el viernes, a las 11:30 de Argentina, en el aula magna del edificio académico de la Universidad de los Comechingones, acá en Merlo San Luis. Es abierta gratuita y es un Zoom con una clase magistral de suelo, digamos. Ese ya está. Bueno, por otro lado, para continuar con esta agenda, decíamos también que el día lunes 21 de octubre, y ahora se suma el 22 de octubre, a partir de las 10 horas, se va a llevar adelante en las instalaciones del Consejo Deliberante de Merlo, calle Juana Zurduy 715. Allí en el Consejo se va a hacer esta audiencia pública vinculada al proyecto de ordenanza que presentó el Ejecutivo Municipal, que bueno, la audiencia la propone el Legislativo, el Consejo Deliberante, pero el proyecto viene del Ejecutivo y tiene que ver con, entendemos varios de nosotros, la privatización del agua. Es importante poder leer de primera mano el proyecto. Para poder tenerlo pueden escribir a las redes tanto de la Asamblea por el Agua del Noreste de San Luis como a la Multisectorial del Noreste de San Luis para poder tener el proyecto y poder, conocerlo. Y para quienes deseen expresarse, hay tiempo hasta el 18 de octubre para inscribirse en esa audiencia pública. El enlace está circulando también en las redes de estas organizaciones, tanto de la Asamblea como de la Multisectorial, está circulando por WhatsApp. Hay tiempo hasta el 18 para inscribirse en la audiencia. En la audiencia pueden hablar todas las personas que deseen, tienen 15 minutos para exponer su posicionamiento en relación a la propuesta de ordenanza. Y para quienes no deseen hablar, pero sí estar, sí también estamos convocando para acompañar afuera, ¿no?, del Consejo. Es muy importante, como siempre decimos, la participación ciudadana, porque es un tema que es absolutamente transversal para todos y todas, la cuestión del agua. Hablamos bastante ya de este tema, así que no voy a profundizar, hablamos el programa pasado. Sí nos alerta que se privatice el agua, que quede en manos de una empresa. Decíamos que más allá de las gestiones que nos gustaron más o menos de la cooperativa del agua, siempre tener una cooperativa da mayores posibilidades de participación de la comunidad, además de la función social que tiene y demás. Por eso es importante estar tanto en la audiencia como afuera. Bueno, pasamos a otra actividad que habrá el día sábado, 19 de octubre, que es una jornada introductoria de agricultura biológico-dinámica, lo que llamamos biodinámica, que es en una reserva que se llama Reserva Ecológica Volcán Poca, en el departamento Pocho. Esto es en Córdoba, pasando Mina Claveros, cerca de Salzacate. Va a ser una jornada de 11 a 16:30, donde se va a contar un poco, vamos a contar, desde la regional Córdoba tras la Sierra San Luis, un poco en qué consiste la biodinámica. Vamos a hacer algunas prácticas, vamos a hacer un almuerzo a la canasta y sobre todo un poco de difusión de lo que va a ser el año que viene el inicio del curso de formación en biodinámica, que va a ser un curso bianual, abierto a todos. pero es para que por lo menos sepan un poco de qué se trata. Entonces, el sábado 19 de octubre de 11 a 16:30, y para anotarse o para saber cómo llegar, porque no es tan fácil, es una reserva, pero bueno, hay indicaciones en el camino, no se llega con un Google Map y nada más. Está el contacto de Sacha, que es 3542-470060. Él es el anfitrión, digamos, y de Emanuel, que está en Villa Las Rosas, que es 3544-301652. Recordamos el 19 en la zona de Pocho, en Córdoba. Uh-huh. Bueno, y en esto de que estamos en el mes de la agroecología, aprovechando, como decíamos antes, la visita de Miguel Mirra y de Susana Moreira, el día jueves, o sea, hoy, para quienes estén escuchando por Radio Identia, para quienes escuchen por La Bulla y San Javier, ya se les pasó, pero el día jueves se va a estar proyectando el documental Tiempo de Sembrar, que esto es un documental realizado a partir de entrevistas y documentos fotográficos, entrevistas a referentes y pobladores de Saladillo, de Tandil, de Wilde, del Gran Buenos Aires, de aquí, del Valle del Conlara, está ahí nuestro compañero Fernando en este documental, de Oberá Misiones. Y bueno, y tiene que ver con pensar en la agroecología como una propuesta, y ahí el análisis de distintas experiencias. Tiempo de Sembrar, el jueves a las 18 horas, y lo que no tenemos aún 100% confirmado es el lugar, pero va a estar circulando también por las redes, en la Asamblea por el Agua, en la multisectorial, o va a ser en la Universidad Nacional de los Comechingones o en Juvenat. Hay que estar atentos ahí, entrada libre y gratuita. Muy bien. Bueno, y no sé si queda algo más para comentar. No, simplemente, bueno, decíamos al principio que se va a estar definiendo la situación del RIGI en Córdoba, entonces seguramente programas próximos tendremos ya información acerca de qué sucedió. Hay también circulando por redes un pedido para que los diputados no voten a favor de este régimen, que lo que hace es habilitar a las grandes empresas a que se instalen y que se apropien de nuestros bienes comunes. Mm. Básicamente le dan muchas facilidades en impuestos, en la legislación, todo queda a merced de estas grandes inversiones, mucho para ellos, pocos para el pueblo, con un saqueo legalizado, hay que decirlo así. Bueno, vamos a ver qué sucede en Córdoba. Ojalá que escuchen al pueblo, que es lo que no vienen haciendo en otras provincias, inclusive en la nuestra. Bueno, fue lo que pasó, que no escucharon los reclamos de las asambleas. Lo otro que habíamos compartido tenía que ver con esto que se va a llevar adelante el sábado, que es la sexta feria de intercambio de chivos. Simplemente compartir ahí que van a estar participando familias campesinas, productores y productoras que llevan su chivito y van a hacer el intercambio ahí para poder mejorar sus propias majadas, ¿no? Es una actividad que está muy buena, que se da en el marco de los 10 años de la organización de UPROC, la Unión de Productores y Productoras Caprinos, de acá del norte de San Luis. Y decíamos que, bueno, en general de estas cosas no nos informamos, no circula, así que estaba bueno compartir que esto suceda. Va a haber dinámicas, va a haber talleres, va a haber música también. Completo. Completo, un festejo. Y creo que estamos entonces con la información. ¿Nos queda algo más? No, me parece que nada más. Bien, bueno, ojalá que hayan podido anotar todas las actividades, que siempre son muchas, diversas. Y así nos despedimos, entonces. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias a Martín Ramos en la parte técnica, y de nuevo a Constelación Semillas, que nos acompaña y vende por catálogo o yendo directamente a la dirección, que es Ruta 1, kilómetro 3.5, de lunes a viernes de 8.30 a 13. Pamela nos va a decir todo lo que tiene. Ahí va. Constelación Semillas tiene semillas agroecológicas, es una cooperativa colaborativa